Dios nunca mata un cariño, no mata una pena, no mata un querer. Un adiós nunca mata un cariño, no mata una pena, no mata un querer. Si tu vida solo viese existir para mí, para mí, yo no puedo dejar que destrocen dos almas que lejos no pueden vivir. Y mi sueño, pobre de mi sueño, cuando yo despierte con la realidad, yo quisiera dormirme por siempre contigo en mi sueño, volverme a encontrar. Yo quisiera dormirme por siempre contigo en mi sueño, volverme a encontrar. Tristeza no encontrarte más, ay mi bien, sufriré. Y las cosas que juntos soñamos, solito y muy triste las recordaré. Y las cosas que juntos soñamos, solito y muy triste las recordaré. Solo espero que comprendas el amor que hay en mí, porque el tiempo que paso sin verte estás en mi mente como un sueño azul. Y mi sueño, pobre de mi sueño, cuando yo despierte con la realidad, yo quisiera dormirme por siempre contigo en mis sueños, volverme a encontrar. Yo quisiera dormirme por siempre contigo en mis sueños, volverme a encontrar.